Continuamos en Tengo una idea con más información, sin antes decir hermosa versión que nos trajo Graciela Carballo de Todos los días un poco, de Guillermina Becker y León Gieco, bellísima para escuchar y disfrutar. Audiencia, le queremos contar que traemos un tema que nos interesa difundir en lo que respecta a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que refiere a organizaciones medioambientales que se oponen a la a la tala de árboles de plátano y también a la continuidad de su plantación. Parece contradictorio, pero que mejor lo explique a quien ya tenemos en comunicación telefónica, Guillermina Bruschi, integrante de la organización Basta de Mutilar Nuestros Árboles. Te damos la bienvenida a Tengo una idea. Nico Rosales, te saluda Guillermina y también me acompaña Graciela Carballo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. ¿Nos explicas por qué la oposición a la tala de árboles de plátanos, que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay un montón, más allá y lejos de la polémica de la alergia que pueden traer en determinada parte del año, cómo caen esas pelucitas sobre el suelo, cómo afecta a la salud en algún punto y su belleza extrema, su también, digamos, punto a favor respecto a la sombra que proponen estos árboles en la ciudad? ¿Por qué se oponen a la tala y también a que se continúen plantando? Bueno, ahí vamos primero por el tema de la tala. Dale. Desde Basta de Mutilar nosotros nos oponemos a todo el maltrato de los árboles, partiendo de la idea de que quizás no todos somos conscientes, pero que los árboles son seres vivos. Son los seres vivos más longevos que tenemos en el planeta y son seres vivos estratégicos para nuestro bienestar físico y mental. Y sobre todo en una época en la que estamos, digamos, se están aumentando tanto las temperaturas, estamos leyendo noticias donde ni siquiera se va a poder llegar a cumplir con los compromisos del Acuerdo de París, ¿no? En todas cuestiones que son preocupantes, donde los árboles son herramientas estratégicas que no se pueden reemplazar. Eso claro. Es algo que tenemos que subrayar. Un árbol no se puede reemplazar, ¿no? Esa es otra cosa que tenemos. Primero aprender que son seres vivos o recordar que son seres vivos. Que en ese proceso de fotosíntesis nos dan un montón de beneficios ecosistémicos y sanitarios. Y segundo, que un árbol, tenemos la idea nosotros, los ciudadanos, de que se saca un árbol añoso, se pone otro y es lo mismo, ¿no? Los árboles no se pueden medir por unidades, sino se tienen que medir por cantidad de hojas. Y ahí es donde viene el primer punto de la defensa de los plátanos. En general, la gran mayoría de los plátanos que nosotros tenemos en el bosque urbano de la ciudad son plátanos añosos, claro. Plátanos que han estado creciendo durante mucho tiempo. Y en caso de que se quiten para poner otra especie, primero habría que ver cuál otra especie es tan buena como el plátano, ahora podemos hablar de eso, pero segundo, necesitamos de nuevo 100 años para lograr esas mismas copas, dependiendo, vuelvo a decir, de la especie, ¿no? Porque una de las características que tiene el plátano, por ejemplo, es que tiene, lo han visto, unas hojas que son muy grandes, sí, ¿no? Sí, sí. Lo cual contribuye a la sombra que provoca, además de a la filtración de las partículas contaminantes del aire. Entonces, por ejemplo, si pusiéramos un ceibo, jamás podría llegar al porte que tiene un plátano. Entonces, en primer punto eso, son irreemplazables, ¿no? En segundo punto, el plátano, mal que nos pese las molestias que nos generen las pelucitas, sí. Es una de las mejores especies que se encuentran para el hábito urbano, por muchos motivos. Primero, se adaptan a condiciones adversas, son árboles muy resistentes. ¿Resistentes a qué? Al maltrato de las podas, a las fuerzas dinámicas del viento y de la lluvia, que cada vez vamos a estar más expuestos a tormentas más frecuentes y más fuertes. Son árboles que son muy resistentes a las plagas. Es muy difícil, digamos, que un plátano falle, ¿no? Hay otras especies que por ahí tienen otro tipo de madera, pero son muy resistentes y además son muy eficientes. O sea, los plátanos tienen capacidades que otras especies no tienen a nivel ecosistémico. Por ejemplo, como les decía antes, sus hojas más grandes y que son como peluditas, tienen una propiedad mayor a otras especies para filtrar el aire que nosotros respiramos. A veces no, nos preocupamos por esto de que la pelucita nos genera una alergia, que tampoco es una alergia, después podríamos hablar, nos genera una irritación, pero por ejemplo no nos preocupamos porque todo el día en la ciudad estamos respirando el aire contaminado, por ejemplo, por los vehículos, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es más peligroso, digamos, o qué es más, qué enferma más? La Organización Mundial de la Salud reporta aproximadamente 7 millones de personas en todo el mundo que mueren por año por enfermedades respiratorias generadas por la contaminación, ¿no? Donde los árboles entran ahí como otro gran protector, porque filtran ese aire que nosotros respiramos. Adicionalmente, tiene una capacidad el plátano que no tienen otras especies, que es que puede seguir haciendo su proceso de evapotranspiración, es una palabra muy difícil, cuando las temperaturas son muy altas. En general, los árboles más de 35 grados dejan de hacer ese proceso, que es como que transpiran por sus hojas y ahí evaporan agua y baja la temperatura. Bueno, se ha demostrado, la ciencia ha demostrado, por ejemplo, que los plátanos lo pueden seguir haciendo cuando hay 37 grados o 39 grados, ¿no? Basta con pasar por un corredor de plátanos para darse cuenta de cómo en el cuerpo se siente esa diferencia de temperatura que ellos generan con este proceso, ¿no? Además que en la ciudad de Buenos Aires hay muchos corredores de plátanos, como vos bien decías, sí. Hay mucha cantidad. Palermo, Flores, Villurquiza. Villa Santa Rita, donde yo vivo, Villa Santa Rita. Sí, y cuando son corredores de plátanos, se da la particularidad que ellos pueden formar esas bóvedas que estamos acostumbrados a ver también por ahí con otras especies como las tipas, con algunos árboles, que en conjunto esas bóvedas generan todavía una baja mayor de la temperatura. Por ejemplo, si vamos por una cuadra donde hay mezclados, no sé, fresno, jacarandá y plátanos, no va a pasar ese mismo efecto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, un poco por todo eso, no solo para nosotros, ¿no? Nosotros desde Basta de Mutilar, sino basta con hablar con cualquier ingeniero agrónomo, con cualquier arborista, con cualquier persona que entienda realmente de arboricultura y va a defender a los plátanos por ser una gran especie para adaptarse al contexto urbano. La ciencia también lo ha demostrado, digamos. No se trata de me gusta o no me gusta, ¿no? Se trata de información un poco más dura. Guillermina, estamos charlando con Guillermina Brusci, integrante de Basta de Mutilar Nuestros Árboles, respecto a la importancia, vamos a decir, a esta altura de la entrevista, que tienen los árboles en la ciudad de Buenos Aires, en las ciudades del mundo, en particular los plátanos, y la oposición, digamos, también a que se continúen plantando, tiene que ver con esto que dijiste al principio, entiendo que tardan mucho en ser los árboles que son hoy en día. No, al contrario, los plátanos son árboles que crecen bastante rápido, otras especies sobre todo, ahora hay un posicionamiento, podríamos decir moda, que tiende a favorecer que se planten especies nativas. Las especies nativas tardan mucho más tiempo en crecer y tienen otras características, ¿no? Claro. El plátano es un árbol que crece bastante rápido. Pero en realidad nosotros diría que no nos oponemos a la plantación, solo que tenemos algunos comentarios respecto de la plantación. A ver. Por ejemplo, como les decía antes, es difícil encontrar otra especie mejor para el contexto urbano. Por ejemplo, si seguramente los que han podido viajar a Nueva York o a Barcelona, sí, podrán ver que el porcentaje de plátanos que existen en esas ciudades es muy alto, mucho mayor a la nuestra. Nosotros no superamos, creo que más o menos estamos en un 9% del total de árboles de la ciudad son plátanos. Y en estas ciudades que les comentaba son alrededor del 30%, hay ciudades con el 18%, por esto, por sus beneficios dentro del bosque urbano. Claro. No nos oponemos nosotros en sí a que se vuelvan a plantar, sobre todo en los corredores de plátanos, donde tenemos que sostener esto que le decía de las bóvedas, ¿no? Si se plantara en el lugar otra especie, esas bóvedas se empiezan a romper. Pero lo que sí a veces decimos es que, bueno, si genera estas molestias con la irritación, en los lugares donde se puede plantar otra especie, aunque no va a ser tan eficiente y no va a ser tan beneficiosa para nosotros, podría plantarse otra especie, pero no decimos no planten más plátano. Okay. Decimos, hay que evaluar toda la arboricultura, aparte de esa idea, hay que evaluar qué árbol es mejor para cada lugar y cada contexto, ¿no? Claro, claro. Guillermina, otra consulta para ir cerrando esta charla es si ustedes han tenido indicios de algunas acciones del gobierno de la ciudad de Buenos Aires respecto a la intención de talarlos, digamos. Sí, sí. Hay, ha habido ahora, justamente en la primavera, cuando el plátano está desprendiendo estas pelucitas que realmente son molestas, que, sí, están, que no son alérgicas. Okay. O sea, el plátano tiene menor potencialidad a causar alergias, por ejemplo, que un tilo o con fresno. Ajá. Sí molestan y sí generan picazón en los ojos y en la garganta y demás. Entonces, en esta época se aprovechó para hacer una gran campaña mediática, una campaña de desinformación. Ajá. Respecto a estos árboles, situándolos en este lugar, digamos, de demonios, sin contar todo lo demás. Y es bueno, es un lugar donde quizás la gente que se siente molesta, por sobre todo en una primavera como esta, que la que hubo mucho viento, uh-huh, se acomoda fácilmente, ¿no? Entonces, y ahí empieza también a actuar un poco la irresponsabilidad de determinados medios, porque no estamos nosotros en condiciones, los seres humanos, de perder árboles de 100 años, si no tenemos 100 años más para lograr el mismo efecto de sombra. Habría que pasar en un verano por una cuadra donde no hay ningún árbol y ver cómo uno se siente y pasar por un corredor de plátanos, ¿no? Uh-huh. Y darse cuenta que además la gente está muriendo en el mundo por las olas de calor. No es un chiste, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ese lugar ha habido una gran campaña de desinformación. Sí. Sí, vos sabés que, perdón que te interrumpa, sí, recuerdo esto que estás mencionando, ahora se me viene a la cabeza con móviles en vivo de los noticieros televisivos, de los medios tradicionales de comunicación, hablando de lo negativo, digamos, del plátano, e incluso profesionales de salud dando opinión al respecto a esto que vos bien aclarás que no produce alergia. Claro, de hecho, bueno, hay notas también de años anteriores en medios también masivos donde, uh-huh, la misma gente de la Sociedad Argentina de Alergia e Inmunología dice, bueno, sí puede causar estas molestias, pero nos genera más beneficios que molestias. En, claro, este caso, este año se subrayó la posición contraria, a pesar de que arboristas muy reconocidos en nuestro país estuvieron defendiendo y distintas organizaciones. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué pensamos nosotros? Todo también sale de un supuesto proyecto presentado por una escuela secundaria para, uh-huh, reemplazar todos los plátanos, ¿no? Hay muchas cosas para pensar, digamos. Nosotros estamos enseñándole a los chicos de la escuela secundaria que nuestro patrimonio arbóreo, que nos está protegiendo del cáncer de piel, de las enfermedades respiratorias y de un montón de otras cosas, y el cambio climático, se puede regalar, digamos, podemos empezar de nuevo. Hay muchos planteos ahí, pero hubo toda esta campaña que en el fondo beneficia únicamente, por lo menos a nuestro modo de ver, a las empresas tercerizadas que realizan, claro, el mantenimiento y el negocio de arbolado en la ciudad. Uh-huh. Como las podas y las extracciones son intervenciones sistemáticas, no es raro de pensar que ya no haya más árboles enfermos, como dicen ellos, para extraer, y haya que buscar otros argumentos para poder seguir sosteniendo un negocio que no es un negocio menor. Uh-huh. Entonces, cuando uno ve que hay trolls contestando, cuando uno ve que los grandes medios masivos, o que la calidad de la información es tan pobre como decir que inversores dicen que en una ciudad de primer mundo no puede haber plátanos, que se lo dicen al presidente de la nación, uh-huh, cuando sabemos que las ciudades del primer mundo están llenas de plátanos, uh-huh, parecería que sí, que las intenciones vienen por otro lado y parten de esta época en la que estamos, que son todas noticias falsas y la desinformación parece un deporte, ¿no? Sí, sí. Hay que tener cuidado con eso, sí. Exactamente. Y hay que tener cuidado que uno compra también. Uh-huh, totalmente. Guillermina Brucci, para cerrar, así, apelo a tu brevedad, se lo he preguntado también a Di Giacomo. Sí. ¿Qué Buenos Aires soñás en términos medioambientales? Y sueño así muy corto, uh-huh, un Buenos Aires que se vea verde, que puedas pisar el pasto, la tierra, y que puedas tener la sombra de las grandes copas de los árboles, donde puedas escuchar el canto de los pájaros. Qué lindo. Bueno, lindo cierre para esta muy agradable charla que hemos tenido con Guillermina Brucci. Agradecemos tu participación por aquí, por Tengo una Idea, por Radio La Retaguardia. Estamos en contacto, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para ustedes y gracias por el espacio. Chao, hasta luego. Pasó Guillermina Brucci de Basta de Mutilar Nuestros Árboles.